ultra archi sabemos de memoria, ¿sí? Y vamos a hacer así, vamos a hacer por mesa. Filipenses 2:13 dice: qué bueno que produce gozo. A ver si ayudamos a la mesa, al otro grupo. Filipenses 2:13 dice: muy bien, ahora vamos a decirlo junto más fuerte, ¿sí? Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. ¿Y Romanos 12, 1 y 2? Lo sabe Lucas de memoria, ya lo dijo. Sí, Lucas. Sí, así que. Todo, Lucas. Sí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 1 y 2. 12, 1 y 2. A ver quién de acá lo dice solo. Ya sé que es verdad. Vamos a decirlo. Todos juntos, ¿eh? Todos juntos. A una, a las dos. Sí. Queridos hermanos. No, eso es Romanos. Queridos hermanos, así que hermanos, ¿sí? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Muy bien, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo decimos todos juntos? Vamos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, vuestro culto racional. Y no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Y estuvimos, mientras estamos viendo el hombre carnal y lo que vamos a ver ahora, tiene mucho de desentrañar lo que estos versículos dicen, ¿eh? De no tomar la forma de este mundo, de la renovación de la mente. Entonces, en eso vamos a seguir en esta tarde. Así es. Estaba así. ¡Socorro! Así es, porque nos quedaron temas abiertos, había mucho para tratar y como tenemos ese margen, lo aprovechamos. Por eso decíamos que aprovechen los que tenían que ponerse al día. Y al subir el audio, en realidad no se cortó la parte que estaban trabajando en los grupos, entonces quedaba en silencio, pero después seguía, donde estaba volcado lo que cada grupo charló y aportó, que era muy importante. Así que si por ahí quedan huecos, ustedes fíjense si más adelante nos sigue, porque nos ayuda a rebobinar lo que estuvimos charlando y lo que quedó pendiente. Muy bien. La verdad que el domingo pasado estuvo muy interesante el tema, ¿no? Porque es un tema que es realmente interesante. Digamos que es un poco el meollo de la cuestión de nuestra vida en el Señor, ¿no es cierto? Y pensando, en que a veces cuando pensamos en el cristiano carnal, nos vamos enseguida a pensar en aquellas cosas grosas, ¿no? Aquellas cosas pesadas, que como pecado pesado, ¿no es cierto? Y me llamó la atención, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, dentro del tercer día, el comienzo del tercer día, siempre hablando de la segunda semana, que es la que nos quedó allí, el testimonio que se presenta y que tiene que ver con algo muy, muy simple, muy sencillo. Quizá tiene que ver con lo que es fijar prioridades, en este caso, de esta mujer, lo que tiene que ver con fijar prioridades. Y a mí me llamó la atención, pues yo digo, a veces nos limitamos a mirar los pecados pesados, ¿no? Como exposición del cristiano carnal, sí, porque mirá lo que hace o lo que deja de hacer. Y a veces los pecados son más sutiles, diferentes. Entonces, en base a eso y a lo que habíamos visto la semana pasada, que había estado tan lindo porque habíamos podido charlar cosas personales, que dicho sea de paso, a mí me han bendecido mucho. Yo lo dije en ese momento, algo que Lucas dijo me sirvió a mí para poner en práctica en la semana, sinceramente, que no tuve una tan buena semana, porque todos recibimos de todos. A mí, por lo menos, me enriquece muchísimo. Y entonces pensábamos que estaría bueno. ¿Vieron los casos esos que aparecen dentro de la segunda semana? Para discutir acerca de renovar la mente, ¿se fijaron? Bueno, ¿cómo? No, los tres casos que habla, expone tres casos diferentes. Sí, exacto, tiene razón, ¿no? Yo estaba pensando en cualquier. Entonces, ¿qué les parece si los trabajamos así? Que creo que nos va a edificar mucho. Primero, ustedes trabajen el caso 1, justamente este que vos decís, que creo que es ese. Pero vamos a aplicar, ustedes el segundo, ¿se dan cuenta? El segundo caso que aparece, y ustedes el tercero. Pero la idea sería, ¿vieron el planteo que Graciela hizo el domingo pasado al final? El decir, bueno, en base a aquellas cosas que se plantearon en el grupo y que surgieron, que trabajáramos con aquellos versículos que nos iban a ayudar y que nos iban a poder, digamos, dar herramientas para justamente este tema que estamos tratando. En base a lo que ustedes seguramente han trabajado en sus casas, fíjense qué pueden aplicar y qué harían o cómo ven ustedes cada caso que les toca, ¿no es cierto? Y si en alguno de los casos hay algo que a ustedes les ha pasado y se puede y lo quieren compartir, similar o no a los casos estos que aparecen, estaría bueno, creo que nos va a enriquecer y nos va a aportar mucho. ¿Les parece? A ver, ¿cuánto tiempo nos tomamos? Menos 20 tengo yo. Van a necesitar un ratito para ustedes el 1, ustedes el 2, ustedes el 3. Van a necesitar un ratito para compartir, anotar, y también ver qué aportan ustedes o qué harían en lugar de cada uno. Porque aquí el autor del libro también da un poco, plantea la solución, digamos, la forma. Pero bueno, uno puede o no estar de acuerdo, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué pensamos? Chicos, vamos cerrando, porque nos quedan solito media horita y en la media horita tenemos que tratar de exponer las tres mesas y poder compartir todos juntos. ¿Qué tiene la mesa número uno para compartir al respecto? Bueno, en esta mesa es una terapia de rehabilitación de personas que tienen deudas, ¿sí? Levante la mano los que quieren pasarse a esta mesa. Bueno, sí, menos Lucas, que aprendió del Señor Todopoderoso. Él está rehabilitado, ¿sí? Es el que nos lidera a todos nosotros. Bueno, nuestro caso es de una mujer y su esposo que tenían muchas deudas. Y bueno, la mujer se llama Liliana y su debilidad era la compra por artículos de catálogo. Y bueno, tenía la tarjeta full, a rojo, y cada día se endeudaba más. ¿Cómo podría Liliana renovar su mente? Y acá tenemos un caso que va a contar su testimonio. Hola, soy Emilce. No, yo contaba que en un momento, cuando recién saqué la tarjeta de crédito, primero era para pagar ciertas cosas, impuestos y eso, y después ya se convirtió en que la mitad de mi sueldo o el 70% de mi sueldo lo usaba para pagar la tarjeta, el resto era para la sube y después para el mes ya no tenía nada. Entonces, también gracias a Nico, a mi novio, que me ayuda un montón en esa parte, que le gusta mucho todo lo de Daniel González y los libros y todo eso, le di mi tarjeta de crédito a él. Le dije, no me la des, aunque yo te la pida, no me la des, no me la des. Y bueno, ahora estoy, de a poco vamos saliendo de ese vicio. Pero es muy difícil. Compartíamos diferentes testimonios y cómo cortar con esa herencia también para que las futuras generaciones y nuestras familias tampoco pasen por esa situación. Bueno, y decíamos entonces, ¿qué puede hacer Liliana para renovar su mente? Cosas prácticas que puede hacer, por ejemplo, cortar su tarjeta, terminar con su tarjeta para que la deuda no vaya acumulándose, ¿no? Bueno, después aprender también a proyectar su economía, que va a pagar cada mes, cuánto le va a quedar, tener como un conteo, claro, un presupuesto de lo que tiene que pagar, saber. Porque a veces pasa que yo tengo la tarjeta de error, voy a cobrar y de mi sueldo me dan 1.000 pesos. ¿Y en qué pagas? No, no sé. ¿Y cuántas cuotas te quedan? No, o sea, no tiene idea de en qué se gasta su plata, pero sabe que está. Entonces poder decir, bueno, me quedan 5 meses para esta, me quedan, tener un control de su gasto. Y bueno, ella decía, ¿no?, también que genere el ejercicio mental de antes de comprar algo, pensar si lo necesita o no lo necesita. ¿Esto realmente es algo que yo necesito? No, la verdad que no puedo vivir hasta casi en esto. Pues, bueno, listo, entonces no comprar esas cosas. Y también el ejercicio de si va a comprar algo, primero juntar la plata para comprarlo. Decir, bueno, yo quiero, necesito, no sé qué sé yo, un somier. No, nadie necesita un somier, ¿no? Necesito una licuadora. Bueno, voy a ahorrar para comprarme la licuadora. Voy a ahorrar todos los meses 50 pesos, qué sé yo. Cuando tenga la plata voy y me compro la licuadora. A cómo estamos hoy, cuando vaya va a estar 200 pesos más caro. Pero bueno, va a seguir ahorrando hasta que algún día se la va a comprar y va a decir, lo de la compré yo con mi plata, ¿no? No es que la tuve antes. Y decíamos esto, de que la sociedad hoy como te quiere hacer ver que necesitas algo y lo podés tener antes de tener la plata. Tenelo, ¿no? Entonces lo tenés. Hay un pasaje en la Biblia que no me lo acuerdo bien, pero dice que el obrero disfrute de la cosecha cuando cosechó. No antes, ¿no? No, obviamente, vos vas a tener que sembrar, regar, y cuando la tengas vas a disfrutar de eso. Entonces que podamos también decir eso. Bueno, quiero eso, voy a ahorrar, voy a jugar, y cuando lo tengas y sea mío, lo voy a disfrutar. Como cosas prácticas. Obviamente también pedirle ayuda al Espíritu Santo, renovar la mente, hacer este ejercicio mental, pero como cosas prácticas también no decir, oh Señor, cámbiame y listo, sino tener que uno también llevarse a esos cambios. Respecto a este tema, el hecho de Daniel González, si alguno lo leyó o si alguno tiene alguna posibilidad de leerlo, es muy edificante, es muy práctico, y a nosotros, a mi esposo y a mí, nos dio vuelta su práctica, para llevar a la práctica, ¿no? Y muy bíblico, más allá de lo práctico. Es muy cierto que la idea de decir, bueno, estas son cosas prácticas, en realidad, pero si uno piensa en en el transformar la mente, ¿qué nos lleva a eso? ¿Qué cosas nos llevan? Porque creo que en mayor o menor escala, creo que más o menos muchos somos víctimas en algún momento, o lo fuimos, de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? De no saber manejar bien el dinero, o de que la tarjeta de crédito es una, en este caso, este ejemplo, ¿no es cierto? Es una salida. Pero si vamos a tener la mente de Cristo, ¿qué sería lo que nos lleva a extremos como estos? ¿Qué podemos pensar? ¿Saben qué cosa me resulta a mí práctico? ¿Vieron? Tomando el ejemplo de Lucas del otro día, lleno mi mente con la palabra de Dios para cambiar los pensamientos negativos. En este caso, a mí me ha beneficiado mucho cada vez que voy a hacer alguna inversión con la tarjeta de crédito, porque realmente a veces uno puede pensar en que lo necesita. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Aquel rey que sale a la guerra, que va a salir y no ve, no proyecta o no planea con qué tiene delante, ¿no es cierto? Entonces me ha llevado más de una oportunidad, se los comparto como experiencia personal, a decir: Señor, yo me tengo que sentar y tengo que planificar. ¿Voy a tener el dinero para pagarlo o no lo voy a tener? A veces son cosas que a lo mejor las vemos como muy frívolas, pero en realidad pueden llevarnos a situaciones límites, ¿no? ¿Y qué pensaron ustedes desde su lugar de decir, bueno, ¿cómo renuevo yo mi mente en base a algo así, tan puntual y tan práctico? Claro, por ejemplo. Si sé que Dios es mi pastor y Él me da todo lo que necesito, confío en Él, no voy a meterme en cuentas que tal vez no pueda pagar. Si no, yo no me voy a sacar un coche ahora porque no tengo la plata, ni no me voy a meter en un préstamo gigantesco y endeudarme, porque sé que Dios no me dio el coche todavía. Por eso, es como aplicar sentido común también, y confiar en Dios. Confiar en Dios de que me sustenta. Buscar el reino de los cielos primero. Claro. Busca primero el reino de Dios, ¿no? Y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, ¿cuántas cosas, si uno se va a poner a pensar, nos llevan a tener esas actitudes a veces? La inseguridad, la ansiedad de querer tener lo que quisiera yo tener. Cuando uno está triste por algo, no sé si les pasa, que se quiere como consolar a sí mismo y dice: hoy voy y me compro un kilo de helado en Vía Cosenza, ya fue un permitido, ¿no? Y a veces pasa muy seguido, eso es permitido. Entonces uno se mima porque le fue mal en algo, reprobé un examen, qué sé yo, entonces voy y me compro una campera, esa que yo siempre quise, voy y me la compro. Quiere gratificarse, ¿no? Sentir como placer por algo porque uno está triste y bueno, y pasa. Decíamos, ¿no? Por lo menos a mí me pasa eso, de que con la comida, digo, estoy mal por algo y quiero comer algo rico, digo, ya fue. Capaz que paso y miro, viste, el blog de 300, qué sé, un kilo de blog, digo, y blog. Pero no, controlo. Ahora, cuando estoy bajón, ya voy y me compro el blog, y voy y me compro. Todavía no me lo compré, y no creo que me lo compre. Oren por mí, así no me lo compro. Y si no, lo compramos entre todos y lo compartimos. ¿Ves? Te das cuenta, ¿no? En vez de suplir ese momento en el que uno tiene a lo mejor una cierta frustración o algo por el estilo. Las mujeres tenemos otra tendencia, ¿no? Cuando estamos medias deprimidas nos vamos a la peluquería, ¿no? Muy bien. ¿Algo más para aportar allí? Tenían un tema muy lindo ustedes. Nosotros tenemos la segunda historia que hay acá, que Antonio, de Antonio, que era un hombre que se había quedado sin trabajo, que estuvo durante 3 meses sin trabajo, y bueno, que su esposa trataba de apoyarlo en el hogar, pero también a su vez lo criticaba. Y dice que bueno, Antonio un día iba a correr seguido a un parque, y que un día se cruzó con una mujer que era atractiva y comenzaron a hablar, y que él no deja, y que él empezó a contar su situación, y que él, le gustaba cómo era, y que lo empezaba a alentar, sí, que ella lo alentaba, como no lo hacía su esposa en su casa, digamos. Y se podría hacer, ¿qué podría hacer Antonio para renovar su mente? Y bueno, nosotros pensábamos en que podría, yo le decía a los chicos, podría ir a correr en otro parque, o por ahí evitar esa cuadra por la que corría y estaba la chica, doblar en esa cuadra hacia derecha o izquierda, donde sea, o simplemente cambiar de parque, o bueno, como le decía Belén, por ahí él hablarlo con algún líder de la iglesia, comentarle su situación, de lo que le estaba pasando, ¿no? Para que bueno, lo ayuden en oración, para que lo aconsejen, a ver cómo puede resolver esta situación. Y después también lo que decía era que nosotros en una situación por ahí parecida o similar, no lo hablemos con todas las personas que nos podamos cruzar, con un compañero de la facultad, con del trabajo o cualquiera, sino que lo hablemos con una persona puntualmente que nos va a dar un buen consejo, no que se va a aprovechar de esa situación. También decíamos que el enemigo va a poner una persona para que esa persona aproveche la situación y nos lleve a pecar, o nos lleve a producir una peor situación de la que ya tenemos. Por eso por ahí hablarlo con un líder, con una persona, con el pastor, y comentarle su situación para que, bueno, que nosotros sabemos que va a venir de parte de Dios una respuesta, un consejo o algo. Y por ahí en el día a día de las personas, ¿no? Renovar nuestra mente mediante la oración, charlando con otras personas de la congregación o que tengan a Cristo en su corazón y leyendo mucho la palabra. Yo le decía a los chicos que había leído un libro que yo aprendí que decía que en el medio de una situación de que uno está atravesando una tentación o algo, aprenderse un versículo bíblico para después llevarlo a cabo, ¿no? Y yo les decía que cada vez que por ahí estaba tentado o por ahí tenía un mal pensamiento o algo, recordaba ese versículo bíblico y oraba y como que me sentía mejor y trataba de no pensar eso y escapaba de eso. Y bueno, no sé, algo más. Bueno, con respecto a Antonio, que más que todo nosotros hablamos, que él corría en una plaza y se sentía tentado ahí. Pero a veces la situación de una plaza es fácil escapar, porque de última cambia de plaza, pero muchos nos ha pasado en el trabajo, que a veces no puede dejar un trabajo porque hay alguien que te acosa, o te tienta, o miles de cosas que no podés decir, bueno, renuncio y busco otro trabajo, o no sé, en una escuela o algo. Bueno, más que todo nosotros nos centramos más en eso, a ver qué podemos hacer o cómo podemos escapar de la situación en esos momentos que son más cotidianos, de todos los días, de que no podés decir, bueno, me voy y listo. Porque el otro día que regresé a trabajar, tenemos familia a veces, tenemos todo, que no podés decir, dejo. Y bueno, la idea es tratar de, bueno, cada uno más o menos compartió su situación, que fueron, no sé, acosados, o mismo en la situación de que hay compañeros, por ejemplo, como Richard, a mí me pasó que mis compañeros estaban mirando, qué sé yo, cosas que no se debía, o decir malas palabras o algo, que a veces uno como cristiano no se tiene que enganchar de esa manera, ¿no? De ir y compartir o reírte para quedarte bien o ser parte de un grupo y decir, ajá, qué lindo, y bueno, porque sos cómplice, sos parte de ellos, apoyándonos, entonces, y a veces es difícil tener compañeros porque, bueno, después vienen las cargadas, vienen que te cargan, que te insultan, por ciertas cosas que uno no quiere compartir y no sabe decir que no, entonces hay que aprender a decir no en su momento y después uno mismo, tus compañeros mismos te saben respetar porque sabes que vos no te enganchás en eso. Entonces, más que todo nosotros compartíamos eso también y bueno, de saber en el momento justo de ver la situación, de no, a veces por no hacer o quedar bien delante de los demás, es saber cortar en el momento justo y alejarse, más que todo huir, ¿no? De la manera que pueda, porque a veces no se puede ir a otro lado. Simplemente no hablarle más o tratar de compartir lo menos posible con la persona que hacen o que dicen las cosas. Y bueno, más que todo eso. ¿Se dieron cuenta que acá estamos hablando de un tema que tiene que ver más con la parte de lo que es el anhelo del poder o el manejo de las cosas materiales, pero acá estamos hablando de un tema que realmente es muy quisquilloso, es muy real y es muy actual, ¿no es cierto? Una de las cosas que ustedes no mencionaron en medio de lo que tendría que haber hecho este hombre, que ya no me acuerdo cómo era que se llamaba, Antonio, era, y algo que cuando yo lo leía, yo decía, Señor, ¿cómo los pensamientos tuyos tienen que reinar en la casa? Porque nadie va a justificar la actitud de Antonio. Pero también nosotras, las mujeres, somos responsables cómo manejamos nuestros pensamientos y cómo reaccionamos frente a estas situaciones, ¿no?, que se presentan en los hogares. De una situación de que un hombre quede sin un trabajo y eso hace tambalear todo. Porque hace tambalear todo. Entonces, ¿cómo apoyo yo a mi esposo? ¿Cómo manejo la situación? Y ¿cómo yo ayudo a que no se abra una puerta? Que no quiere decir que yo sea responsable de lo que mi esposo va a decidir hacer. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Pero sumado a eso, quizá Antonio lo que tendría que haber hecho antes que nada era acercarse a quién. Exactamente, a Dios por sobre todas las cosas, porque nadie que no se acerque a Dios va a sacar fuerzas de ningún lado, menos frente a este tipo de cosas. Pero pedir a Dios y al Espíritu Santo guía para poder hablar con su propia esposa, ¿no es cierto? Y tratar el tema. Porque de alguna manera él estaba debilitado por la situación interna también de su propia familia. Ustedes saben que yo una vez leí en una revista una nota que me impactó y era acerca de un pastor que por una situación X se estaba enfrentando a una situación de tentación sexual, ¿no? Y me llamó la atención, era una nota que hablaba acerca de la oración en realidad. Y él, muy buena la nota, una nota breve, muy buena, muy simple. Y él decía, lo primero que yo hice fue acercarme a mi esposa y pedirle que nos arrodillemos juntos por lo que a mí me estaba pasando. Literalmente por lo que le estaba pasando. Estaba recibiendo una situación de atracción sexual con otra mujer. Entonces él lo primero que hizo fue recurrir a su propia... Lógico, ahí tiene que haber una madurez de matrimonio y una madurez grande. Que decía es que hablar quizás con la otra persona hace que dude o que entre como en una crisis también. Entonces, por eso él hacía hincapié. Si era digamos, era bueno o mejor hablarlo o no con la, con la cónyuge o el cónyuge. Yo creo que a veces ante la duda, uno, como ustedes bien dijeron, buscar consejo de alguien sabio, de alguien que uno sepa que nos va a saber guiar. Porque es cierto, es como cuando a veces uno dice, es bueno ir a pedirle perdón a la otra persona, que a lo mejor la otra persona ni se dio por aludida y no recibió nuestro... Y a lo mejor si vamos a pedir perdón hacemos peor las cosas. A lo mejor no es necesario. Bueno, uno tiene que saber. Si uno está casado con alguien, uno más o menos al otro lo tiene medianamente que conocer. Entonces, pero es cierto... Porque creo que lo que se lo que tiene que ver con el área sexual y más dentro de la pareja tiene que ver con la pareja en sí, ¿no? Y si el hombre, por ejemplo en este caso, la mujer, no recibe el apoyo de la otra parte, creo que tampoco es este es muy bueno. Creo que el otro tiene... Respecto al hablar con la esposa, en cuanto a la situación en sí... Bueno, es claro el huir, ¿no? Y está muy bueno lo que plantearon y sin duda necesita consejo porque uno no sabe, no describe a la esposa y si por ahí pudiera ser peor o no. Lo que sí es, creo que sería una alternativa que evidentemente no la evaluó, al menos no la llevó a cabo, es sí hablar con la esposa respecto a cómo le hacía sentir el hecho de su actitud frente a la pérdida de trabajo. Y eso sí, es algo que sea más madura, menos madura, que a lo mejor creara una grieta, cómo pudo mirar a otra mujer, sentirse tentado. Más allá de eso, sin tocar ese tema, la raíz, que era la situación de lo que estaba viviendo y lo que tendría que ser un compañerismo así frente a la situación, eso estaba quebrado, que de ningún modo, como dijo Ana, justifica... yo estaba mal, me sentía mal y justo, entonces uno siempre tira al otro, ¿no? La responsabilidad cuando es uno. Pero el hecho de cómo le afectaba o cómo le hacía sentir la actitud de su esposa frente a la situación laboral, sí, es algo que evita muchas veces otro tipo de situaciones, roces, distanciamiento, falta de comprensión en la pareja. Ahora, fíjense que el tema este es un tema muy álgido. El hombre, a diferencia de la mujer, es mucho más material y la mujer es más emocional. Entonces, justamente este es un caso bastante complejo porque el que se queda sin trabajo es él. Y donde él quizá ya tiene... ese orgullo herido del hombre de no poder tener el trabajo, lo que manifestaba la situación era que él se sentía desalentado, sentía que la mujer no lo alentaba. Entre que no tenía el aliento de la mujer, la falta de apoyo de ella, cómo él quizás se podía abrir frente a ellas con cosas que él mismo batallaba como hombre frente a la pérdida de su trabajo. Entonces, este hombre salía a correr, que encuentra una mujer, error, ponerse a hablar con otra mujer, lo que hablábamos, antes de hablar primeramente con ella, pero también si vos haces un análisis profundo, era difícil porque ya él era hombre, pérdida de trabajo, no tenía aliento, no tenía apoyo de ella, claro, él escoge la persona incorrecta para hablar, quizás como algo como para poder salir y después lo que él siente es que ella lo escucha, que ella comprende la situación, entonces el tipo queda enganchado a nivel emocional, las emociones. Y yo justo hoy no leí lo de la semana pasada, yo leí la semana que correspondía. Y hay una parte del texto, no lo voy a decir exactamente, pero decía que el control de las emociones de la persona determinaba el proceder de una acción. Y que asimismo... el accionar determinaba también lo emocional. Entonces yo me quedaba pensando y digo, exactamente. Entonces digo, ¿cómo es que lo emocional está altamente relacionado a lo accionar? Entonces es una rueda. él no sentía apoyo, cómo iba a abrir su corazón, como mencionaba anteriormente, de su orgullo herido del hombre, de su pérdida de trabajo, cómo él se iba a abrir más con ella, cuando él por ahí esperaba ese apoyo en su mujer. Error. Acto seguido, se abre con otra persona, sexo femenino, atractiva, en el mismo lugar donde él va a correr todos los días. Después, claro, queda enganchado en las emociones porque ya era difícil. Dice que, textualmente no recuerdo, pero dice que él pensaba en el encuentro con esa mujer. Si uno no se pone a fijar, no dice que el hombre queda pensando en la respuesta o en el aliento que le brinda esa mujer extraña. Él queda enganchado en el encuentro con esa mujer. Y la Biblia es muy clara cuando habla de la mujer extraña, la que no te corresponde a vos como pareja. La mujer extraña. Hay que leer Proverbios. Es el razonamiento del hombre. Ahora vos fijate la sutileza de Satanás. Ese. Ahora, ustedes se dieron cuenta, justamente eso iba a decir yo, todo tiene que ver con las emociones, pero hay una cosa que es fundamental que nosotros tenemos, y eso se llama voluntad. Y si yo no rindo mi voluntad a los pies de Cristo, estas cosas nos van a pasar todos los días. Y no solo estas, nos van a pasar cosas más sencillas, cosas más tontas, que nos van a llevar a tener conflictos sin ningún sentido. ¿Por qué? Por no poder manejar, ¿qué cosa? Nuestras emociones. Y modelo y ejemplo tenemos en Cristo. ¿Quién mejor que Él para haberse sentido tentado? Lo mismo que nosotros nos sentimos tentados, para haber vivido situaciones límites y haber podido no reaccionar, haber podido perdonar, ¿no es cierto? Y en base a este tema que es tan álgido, y que es tan abierto y tan, como tiene que ver con las relaciones sexuales y lo que tiene que ver con el matrimonio, hay tantas otras cosas que no están a la vista, que no son tan visibles, y que somos víctimas muchas veces, especialmente a lo mejor los hombres y también las mujeres, como la pornografía, como otras cosas. Y yo digo, qué bueno es pensar que, como vos bien decías, y muy bien lo dijiste, hay situaciones de las que no se puede huir. Vos no podés salir de un trabajo corriendo, salvo llegar a un extremo límite, ¿no? Que a veces uno tiene que evaluarlo. Pero hay otras cosas que sí se pueden tomar decisiones en las que uno dice, basta, salgo huyendo. ¿No puedo manejar el tema de la pornografía? No contrato internet, corto internet. Hay cosas que sí se pueden, ¿no? Y yo le decía a Graciela, para ese tema me viene siempre a la mente José, ¿no? José no jugó con el pecado, porque a mí me imagino que a él le habrá resultado fascinante poder jugar un poco y coquetear con la mujer de Potifar. Claro. Claro. Y otras veces que huye. Huye, a veces no se puede resistir, tal cual, tal cual. A veces uno cree que si coquetea un poco puede resistir. No, fijémonos bien eso y manejémoslo, ¿no es cierto? Pero para eso sí es cierto el decir, bueno, es necesaria la mente de Cristo. A mí... Tal cual. Es que ustedes se acuerdan, el Señor Jesús tenía esas enseñanzas, ¿no? Tan gráficas. Si no la entendés, ¿no? Porque uno sabe que literalmente uno no se va a sacar un ojo, pero que sí o sí, ¿no? O sacate la viga que tenés en tu ojo antes de ver la paja del ojo de tu hermano, ¿no es cierto? Era algo que muy... Nosotros tenemos a Luis como el protagonista de esta historia. Nosotros tenemos a Luis aquí en la historia que nos cuenta el libro. Pensamos que debe haber sido un muchacho que tenía muchos años de, no sé si decir creyente, pero tuvo una gran visión este muchacho que todos lo reconocían por su gran actividad y despliegue que hacía dentro de la iglesia. Tanto es así que el pastor lo elogiaba desde el púlpito por su actividad. Pero pasó que este muchacho pensó dentro de él de que la forma en que iba llevando las cosas podía llegar a ser presidente de los diáconos, sin pensar tal vez en lo que podía acarrear algo malo para él. Entonces, nuestro pensamiento es en dónde está lo malo, porque él no pensó más que en él en ese momento, y llega el momento en que inclusive había muchos nuevos convertidos mediante su campaña, digamos. Aún así, él se acrecentaba más orgullo de lo que debiera ser. Entonces, ¿qué pasa? Gracias por esa introducción. Bueno, nosotros acá estuvimos hablando, debatiendo bastante. Yo noté algunas cosas que hablamos con respecto a Luis. Primero pensamos que una cosa es la vanagloria y otra cosa es el orgullo. Está bien que vos estés orgulloso porque lograste un objetivo importante en tu vida, como puede ser, decía acá Fabián que podía ser, por ejemplo, vos te recibiste, entonces vos estás orgulloso porque decís, mirá todo el esfuerzo que hice, me recibí o me hice mi casa, no sé, lo que ustedes quieran. Pero otra cosa ya la vanagloria, decir, uy, mirá todo lo que hice yo solo, ¿eh? Yo lo hice porque por mérito propio y no quitarle a la gloria que es de Dios. Y después hablábamos que, bueno, que estaba, pensábamos en Luis y pensábamos que él en algún momento perdió el rumbo. O sea, en algún momento él se dejó alumbrar por las luces del éxito y decir, bueno, qué groso que soy, mirá cómo pude hablarle a toda esta gente y se convirtieron, qué groso soy, y nunca pensó que, bueno, que Dios lo estaba utilizando. Entonces pensábamos que si pasara un caso así en la iglesia, ¿qué haríamos nosotros? Y bueno, pensábamos que teníamos que hablar con Luis, orar por él, decirle, mirá, esto, o sea, solos, no delante de todos, ¿no? Aparte lo agarrás y decís, mirá, la verdad, lo que te está pasando no es bueno para vos, vamos a estar orando por vos. Y pensábamos también la importancia de la iglesia, ¿no? Que cuando uno no puede con una situación, tiene la bendición de tener a sus hermanos en Cristo, entonces te acercás, sos sincero, le decís lo que te pasa sinceramente y juntos pueden orar, ¿no es cierto? Y bueno, acá decía Ale que la palabra de Dios debería alimentar su mente, que cuando uno pierde el rumbo siempre está bueno ir a la palabra, porque la palabra es la verdad, es nuestra verdad. Nosotros la agarramos a la palabra y nos dejamos que el Espíritu Santo nos vaya transformando y renovando nuestra mente. Y bueno, nada más, ¿no? ¿Algo más? ¿Querés hacer que estamos hablando todos? ¿Y vos, Darío? Hace un año y medio aproximadamente empezó a surgir en mí una incomodidad, ¿no? Que venía la gente y se las aclaro a todos para que no lo hagan más. Y venía, ¡ay, qué bien que cantaste, una alabanza! ¡Ay, cómo se escucha, eh! Y llegó a surgir una molestia de mi parte porque empecé a tener miedo, porque también por ahí hay gente que dice, mirá, como que, como hablaba ella de la vanagloria, y la verdad que es feo. No, es como uno tiene una lucha, ¿no?, con esas cosas, más estando en un lugar visible. Y yo opté por pedirle, es una oración constante, ¿no?, que le ruego a Dios que que él me ayude, y lo he hablado con una persona esto, ¿no? Que me ayude a ponerlo en el centro, porque como dice en la Biblia, nosotros tenemos que mirar las cosas de los cielos. Y ya estar mirando como la fama, digamos, estar pensando en eso, es algo que son las cosas de la tierra. Es como amoldarme a este mundo, que lo vemos mucha gente que busca la fama, digamos, de alguna manera, ¿no? Que le aplauden, ¿no? Lo reconozcan. Y yo creo que uno se desenfoca de las cosas del cielo, se desenfoca del corazón de Dios. Entonces, yo opté por orar siempre. Y también, bueno, y miraba esto, ¿no? Decir, bueno, me enfoco en las cosas de los cielos, no en las de la tierra. La gente te puede aplaudir y esto, o te felicita, bueno, eso es algo pasajero, porque lo visible es pasajero. En cambio, las cosas invisibles son eternas. Y yo personalmente, bueno, había optado por eso y había hablado con alguien que oró por mí. Pero es una experiencia propia que me pasó, ¿no? Y bueno, después, eso. Otra de las puntas, ¿no? El orgullo. Qué difícil que es manejar el orgullo a veces. Y mientras pensaban, hablaban ustedes de el hermano, de que Luis se sentía orgulloso de que se habían convertido tantas personas y demás, yo decía, Señor, cuando yo predico a alguien o le hablo de vos, tengo que tener claro que si a mí no me está rechazando, te está rechazando a vos. Pero tenemos la otra parte, ¿no? Cuando la persona acepta, decimos qué grande que soy. ¿No es cierto? Corremos ese riesgo. Y es cierto, yo creo que es un riesgo grande. Un riesgo muy grande. Pero también está la otra parte, ¿no es cierto? En no reconocer lo que Dios hace en mí. Y sentirme el pobrecito, yo soy la pobre. La Biblia es tan clara cuando dice, nadie tenga mayor estima de la que tiene que tener, pero tampoco menor. La idea es decir, bueno, el Señor me ha hecho así, el Señor ha puesto en mí dones, talentos, y yo soy valioso para el Señor, ¿no es cierto? El tema es, con lo valioso que soy para el Señor, no subirme al caballo de la gloria, ¿no es cierto? Yo creo que el asunto ahí de Luis era claro. Y vos dijiste un poco lo que hiciste vos, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que haber hecho puntualmente Luis en este caso? ¿Ustedes plantearon qué cosa fue? A ver. ¿Qué decía el Señor Jesús? ¿Se acuerdan ustedes? Lo que mi Padre hace, eso yo hago, ¿no es cierto? El decir, bueno, el depender de Dios y el buscar qué quiere Dios que yo haga, en dónde Él me pone y allí yo estar haciendo lo que Él quiere. No sé si estamos muy pasados de la hora. ¿Podemos leer un versículo final y cerramos? ¿Vamos a pasar el o no? Ya no. Me gustaría que busquen rapidito en Proverbios 23:7 y alguno que lo lea. Es un versículo cortito del gran libro de los Proverbios para cerrar un poco este tema. Proverbios 23:7. Dice que, a ver. Porque en su interior sigue siendo avaro. Te invitará a comer y beber, pero no te invitará de corazón. ¿Era ese? Proverbios 23:7. ¿No? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Básicamente, dice que así como es mi pensamiento, ¿qué dice? Que así soy yo. Así que prestemos atención. ¿Qué mente tenemos? ¿Cuáles son los pensamientos que están en nuestra mente? Porque eso es lo que va a salir al exterior. Así que creo que es un buen tiempo para realmente darle gracias a Dios, porque Él, la Biblia dice literalmente que nosotros, sus hijos, tenemos la mente de Cristo. No tenemos que ir a conseguirla, solamente tenemos que vivirla. Entonces, tengamos claro eso. ¿Oramos? No llegamos nunca a ser todo completo. Oramos entonces, ¿sí? Señor, te damos muchas, pero muchas gracias, Padre querido, por las provisiones que vos nos das. Y no solo hablamos de las provisiones materiales, papá, hablamos de todas las provisiones que vos nos das para poder vivir en victoria. Te damos tantas gracias, Señor, porque podemos tener la mente de Cristo. Te pedimos, oh Dios, que nos des la voluntad en todo este tiempo, en esta semana que viene, de poner en práctica, Padre, lo que vamos compartiendo, lo que vamos viendo. Señor, sostenenos. Danos de tu gracia, Padre. No permitas, oh Dios, que aquellas cosas del mundo traten de meterse en nuestra cabeza para tomar lugar. Señor, que podamos realmente pensar como vos pensás y llevarlo a la acción. Te pedimos que nos des una forma práctica de vivir, Señor, lo que vos querés que vivamos día a día. Te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, oh Dios, y te doy muchas gracias por este privilegio de servirte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de que nos paremos, sí, para... ¿Vos ibas a decir algo? Eso iba a decir. Antes de que nos paremos, vamos a hacer la semana 3, ¿sí? Porque así el domingo que viene tratamos la semana 3 y el domingo que viene haremos la oración conversacional. Está buenísimo porque estos temas dan para muchas cosas y lo que surge está bien y está re bien invertido. Vamos a, entre todos, a llevar las cosas, los muchachos con brazos fuertes y llevan las mesas, y la mesa que está allá atrás al final la necesitamos acá porque hoy hay Santa Cena. Así que si cuando llevan las mesas pueden traer esa, les agradezco.